Para pedir un tema, para pasar un mensaje, para saber qué pensás, comunicate a nuestras líneas 4623-6293 4458-3949. Queremos escucharte y saber qué tenés para decir. Oriente 92.3.